Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Picnic, con guión de William Angle, Daniel Taradash y la dirección de Joshua Logan. ¿Y quién es Joshua Logan? Joshua Lockwood Logan, III, Texcarna, 5 de octubre de 1908, Nueva York, 12 de julio de 1988. Fue un escritor, director de teatro y de cine estadounidense, nacido como Joshua Lockwood Logan III en Texas. Asistió a la Academia Militar Culver en Indiana antes de ingresar a Princeton como estudiante. Colaboró en la formación de la Sociedad University Players junto con Henry Fonda y James Stewart. Estudió actuación con Konstantin Stanislavski en Moscú antes de su graduación en 1931. Logan comenzó actuando en el Teatro Falso de Broadway en 1932. Emigró a Hollywood en 1936 para trabajar con el productor David O. Selznick. Cuando regresó a Broadway, dirigió varias obras de teatro hasta que el servicio militar interrumpió su carrera durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Logan continuó dirigiendo teatro en Broadway, ganando el premio Pulitzer y el premio Tony en 1950 por la obra South Pacific. En 1955, Logan volvió a Hollywood renuentemente para ayudar a completar la filmación de Mr. Roberts, pues el director original, John Ford, cayó enfermo. Entre 1955 y 1969, Logan dirigió 10 películas. Publicó en 1976 su autobiografía titulada Just My Up and Down, In and Out Life, y enseñó teatro en Boca Ratón, en Florida, entre 1983 y 1986. Logan murió en Nueva York en 1988, víctima del síndrome Steele-Richardson-Olszewski. Bueno, para adentrarnos en la nacionalidad de este del filme, pues su música original, Monglow. Thank you. Bien, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Hal Carter, un joven aventurero, llega a una pequeña población de Kansas, Estados Unidos, donde quiere visitar a su antiguo compañero de la universidad, Alan Benson. Resulta que Alan es el hijo del hombre más rico del pueblo y tiene una novia, Madge, que vive con su madre, hermana y una maestra de secundaria a la que le rentan una habitación. Al es un hombre egocéntrico, superficial, con complejo de inferioridad, sin logros y atormentado por un pasado difícil, que se fija en Madge y, pues, entre ambos surgen sentimientos que cambian y les hacen cuestionar en un solo día la vida y los valores de todos ellos. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamarnos al teléfono 2-220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a este filme? Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, para poder analizar esta película hay que dejarla en su contexto, ¿no? Hay dos elementos que yo quisiera destacar, que es uno de ellos el código Hay, que operó en la cinematografía norteamericana desde 1934 hasta 1967. Este código, un legislador llamado William Hay lo impuso en medio de una ley en Estados Unidos y, bueno, duró todo ese tiempo como censura. Como censura bastante cruel, vamos a detallar después en qué consistía, pero también hay que destacar que hubo también películas rebeldes a este código. Podemos pensar, digamos, en El Ciudadano Kane de Orson Welles, que no se ajustó a este código en ningún momento y logró vencer y logró imponerse. O también otra película protagonizada por Frank Sinatra, El Hombre del Brazo de Oro, que también fueron películas rebeldes ante este código. ¿Pero en qué consistía este código? Su filosofía o su objetivo, o los objetivos que perseguían, según ello, era no rebajar el nivel moral de los espectadores. Y con ese pretexto impusieron una serie de normas muy, muy, muy rígidas, como por ejemplo, hay que decir también que eso también tuvo otro aspecto económico, porque sucedía que películas de Europa, por lo regular, casi siempre más liberales en estos temas, no podían entrar a Estados Unidos porque no se ajustaban al código Hay. O sea que tenía otro aspecto que, de forma indirecta o bastante directa, favoreció al desarrollo de la cinematografía norteamericana al impedir que entraran películas europeas que no se ajustaran. No es que no podían entrar, pero que tenían que ser películas más ajustadas a lo que ellos consideraban normal para la población. El código Hay, por ejemplo, hacía mucho hincapié en los desnudos, en el consumo de alcohol, en el respeto a la religión. Eran muy cerrados en este sentido. Por ejemplo, el adulterio en relación a la sexualidad era tajante. Era el adulterio tenía que ser siempre castigado. A veces era necesario, este como un tema, este es un arte de conflicto, donde no hay conflicto no hay arte dramático, y sin embargo a veces le ponían tantas cortapisas a las intrigas que resultaban falsas, resultaban, eso desde el punto de vista técnico dio que por lo regular se ajustaban más las películas a los géneros no realistas, o sea, el melodrama, no tanto la falsa, pero sí la tragicomedia, que es la aventura. O sea, que eran géneros donde uno podía alterar esto con más facilidad. Pero donde entraban de verdad en conflicto era, digamos, en la tragedia. La tragedia o un género poco utilizado por el cine comercial, pero que en definitiva existe, y algunas películas se producían bajo esta forma, o sea, la estructura de progresión acumulativa y el género pieza. Es muy difícil, es el género más realista, y es donde más daño hizo este código Hay, porque no pudo desarrollarse todo un cine interesante, profundo, por el hecho de que el código no permitía las cosas que exigía un género como o los géneros como la tragedia o la pieza. Hay ejemplos, por ejemplo, en El cartero llama dos veces, la relación adúltera que se produce ahí es cruelmente castigada. Y se dice también que en el final de Casablanca, el final de Casablanca se debió a este código. Yo, de todas maneras, porque ustedes recordarán que el personaje de Ingrid Bergman al final se queda desconsolada porque pierde el amor del personaje de Humphrey Bogart. Pero yo pienso que aquí sí hay el código, si alguna vez hizo algún bien, a esta película sí le hizo un bien. Porque yo tengo la teoría de que el final de Casablanca es lo que lo hace inmortal. O sea, la gente dice, ¿qué pasa con Casablanca? Si es una película sencilla, no tiene esas grandes cosas, ¿por qué ha sobrevivido en el tiempo? Y yo tengo la teoría de que se debe a ese final precisamente. Así que si se lo impuso el código Hay, ahí el código funcionó bien. Sucede que la teoría mía es que la gran tragedia, porque hay que decir que no tiene que haber muerte para que haya una tragedia, es una frustración, y ella termina frustrada. ¿Pero por qué termina frustrado el personaje de Ingrid Bergman? Porque hay una renuncia por parte del personaje de Bogart al amor por el deber, y eso hace que haya sido inmortal porque recuerden que el esposo del personaje de la Bergman era un luchador antifascista, o sea, era un personaje muy respetado, y nadie quería que le hicieran eso a ese señor, y por lo tanto había que renunciar al amor por el deber. Yo creo que esa es la inmortalidad que ha logrado. Hay cosas tan notorias como, por ejemplo, en las primeras películas de Tarzán, Juana estaba más desvestida, era una salvaje propiamente, y bueno, casi no andaba desnuda, pero ya cuando entró el código Hay, porque esa película que estoy refiriendo de Tarzán es de los años 30, cuando todavía no existía el código. Después, en los años 40, vemos a Juana ridículamente vestida en medio de la selva. Cosas así se produjeron cuando... Y otras, por ejemplo, las mujeres no se podían poner las medias en pantalla. O sea, no podíamos ver a una mujer poniéndose las medias porque resulta que eso era excitante. Entonces, bueno, y los desnudos, para nada. En el caso, por ejemplo, una Eva y dos Adanes que de Marilyn Monroe, o sea, protagonizada por ella, había una escena donde, y el código no lo aceptó, y entonces tuvieron que ponerle muchas lentejuelas a las medias como para evitar que fuera erótica esa escena. Bueno, así incontables ejemplos que pudiéramos poner, por lo cual el código Hay durante mucho tiempo esterilizó la mayoría, porque ya he dicho que hay películas, y se me escapan algunas seguramente, que no violaron, que se impusieron, lograron imponer unas películas con más realismo, con más fuerza, con más verdad. Pero de todas maneras esta que vamos a analizar en el segundo comentario fue víctima de ese código. Después vamos a tratar de explicar por qué. Bien, de nuevo la música. Esta vez música de la época interpretada por los Platters, Smoke Gets in Your Eyes. They ask me how I knew.

y hay otras virtudes, aunque hay algunos críticos que señalan que hay sobreactuación, sobre todo en el caso de William Holden, que hay que decir que ella es, se supone que él es un acabado de egresar de una universidad. Se ve por el amigo que es el novio de la personaje de Akin Nova. Además, la misma Akin Nova se dice que tenía 19 años el personaje. Sin embargo, en este momento William Holden tenía 39. O sea, y eso se nota en la película. Son cosas que sacrificaron ese elemento realista por trabajar con un actor como William Holden. Pero yo pienso que aquí se produce lo que yo llamo, siempre he llamado, una aberración. Se trata de un melodrama. Se trata de un melodrama como género, aunque hay otros géneros presentes, pero la acción base de esta película está en melodrama. Y entonces, cuando el melodrama se trata de actuar o asumirlo con realismo, se produce lo que se llama una aberración. La aberración se da, el resultado de esa aberración es la sobreactuación. William Holden durante todo el tiempo está sobreactuado, se nota la sobreactuación, incluso para una película del año 55, que es cuando se filmó esta película. Así sucede. Entonces, bueno, vamos entonces a analizar desde el punto de vista estructural cómo funcionó esta película. La acción base, repito, es la de Hulk Carter, que es el personaje que hace William Holden, versus Alan Benson, que es el joven novio de Marge. Forma de manifestarse la acción dramática: intento, Hulk se enamora de Marge. Oposición: Marge es novia de Alan. Cambio de equilibrio: Hulk seduce a Marge. Hay que notar que hay una escena que se supone de sexo. Hay una escena cuando él seduce a la joven, esa está omitida, lógicamente está omitida, ahí no se ve nada, nada, nada, se supone. Tanto es así que hay algunos personas del público que tú le dices, pero ellos se acostaron, y entonces dices, ¿cómo? Ellos no se acostaron. ¿Cuándo se acostaron? Efectivamente se acostaron, pero una escena que está sumamente omitida, ¿no? Se da por referencia, pero también las referencias son tan sutiles, y es ahí donde estaba operando el daño que el código G hizo a este cine, ¿no? Y sobre todo esto, yo me imagino que esa misma historia tratada en otro género con más veracidad hubiese sido superior a todo. No digo que la película en su época no fue relevante, pero tuvo esas limitaciones que no se le impusieron a la censura. Ellos no supieron cómo imponerse la censura y eso produjo estos males. La acción subordinada número uno, los bandos en pugna están los novios, ¿no? El joven millonario y la chica linda de la película. Forma de manifestarse la acción dramática: Alan lucha por complacer a su enamorada. Marge no lo ama, ella no está enamorada de él. Y el cambio de equilibrio: Marge se escapa con Carter, que es el personaje que hace Holden. Acción subordinada número 2, los bandos en pugna, la madre de Marge versus Marge. Forma de manifestarse la acción dramática: intento, la madre de Marge lucha por casar a su hija con Alan, que es el millonario. Oposición: Marge no lo ama. Cambio de equilibrio: Marge se escapa con Carter. Esta acción subordinada está en comedia, pues la madre finalmente parece comprenderla a la hija, es decir, cambia. Siempre hemos dicho que la característica fundamental de la comedia es que hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio. En este caso es la compulsión lógica en una madre que no tiene un esposo, que el esposo se le ha ido, que ha criado dos hijos, y que ella tiene el interés de que su hija se case con un buen partido, como se dice en la película. Pero al final ella cambia, se da cuenta de que su hija, a quien ama, es al otro perdulario, porque es bastante poco confiable ese hombre para la hija. Para cualquier padre hubiese sido igual. Yo que soy padre me ubico en ella, y por lo tanto la oposición de ella, pero al final quedó vencida y entiende que su hija tiene que vivir su propia vida. Hay un bocadillo que lo dice, hay una vecina que le dio cobijo a este personaje cuando llegó a esa localidad, que le dice, es que cada persona tiene que vivir su propia vida. Y entonces la experiencia no puede asumirla por la que tiene la madre, sino tiene que vivir su propia vida. Bueno, entonces la acción subordinada número 3, que está muy bien subordinada además, los bandos en pugna son Rosemary versus Howard. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, Rosemary lucha por casarse con Howard, oposición, Howard no quiere abandonar sus costumbres de hombre adulto, cambio de equilibrio, por medio de un equívoco, Howard es obligado a casarse con Rosemary. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que está muy bien esta acción, muy bien subordinada? Porque es Rosemary, precisamente por todos los complejos de mujer solterona que se está quedando sin pareja, sin realizarse desde el punto de vista humano, de pareja, por envidia, por todo, es quien hace evidente lo que está pasando entre la pareja joven. O sea, en un acto un poco abominable, un poco indigno, ella revela cosas y o sea que su función dentro de la película está sumamente justificada. Sin embargo, hay personajes, o un personaje, se me ocurre a mí, que está fuera de trama, que es Bomber. Bomber es el enamorado impertinente de Maggie, y él no pasa nada con él. Él le dice cosas a ella, pero decimos siempre que los personajes que se usen en la técnica clásica aristotélica tienen que ganarse su participación. No basta con que hablen. Si hablan para la dramaturgia, ese es un personaje parlante, no es un personaje que está en trama. Este personaje no hace nada, ni para bien ni para mal, sencillamente está enamorado de la joven, pero no en la trama no pasa nada con él. Bueno, ese es el análisis. Repito, la película en su momento fue relevante, pero hoy le vemos esas deficiencias, no tratando de que fuera una película como ahora, la estamos tratando de analizar. Ya hemos puesto dos ejemplos, El hombre del brazo de oro y El ciudadano Kane, que fueron películas que se hicieron en esa etapa. Por ejemplo, El ciudadano Kane se hizo en 1941, tiene 74 años, y uno va a ver una película y parece que fue hecha ayer mismo. Entonces son películas que guardan, son eternas, y son eternas porque son reales, porque son fuertes, porque no hay ningún subterfugio, ni hay nada que... Ellos se impusieron a la censura e hicieron dos magníficas películas, y así hubo otras en el cine norteamericano. Pero en su gran mayoría estuvieron sometidos a este código que le ponía muchas limitaciones para un buen desarrollo de un cine serio, de un cine grande. Y finalmente otro número de la música de esta época, ¿no? La época del filme, The Great Pretender, interpretado por los Platters. Mónica Castro pregunta que si Picnic no es un melodrama. Sí, es un melodrama. Es un melodrama porque su acción base está en melodrama. Pero sin embargo hay otra, repito, porque ya lo dije, la acción subordinada de la madre está en comedia. Eso sucede. Siempre hay que juzgar la película por la acción base. La acción base, que es la de protagonista, antagonista. La solución que tuvo en el clima es la que determina qué género es. Tenemos que decir que es un melodrama, pero está influida porque tiene acciones subordinadas, sobre todo la de la madre, que está en comedia. Por su parte, Jimmy Molina dice que las actuaciones le resultan falsas. Sí, ese es el problema. Ya estaba, no todas las actuaciones, pero sobre todo el personaje de Holden y el personaje de que hace, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero el personaje de Rosemary se ve sobreactuado. Y pasa eso, porque lo asumen. ¿Qué pasa con la sobreactuación? Que no es un texto profundo como para agarrarse y tener matices y poder dar toda una personalidad tridimensional en la realización histriónica, sino que sucede que no tiene donde agarrarse, entonces viene la exageración y se exagera, él está exagerado y Rosemary también está exagerado, pero es producto de un melodrama que se trató de asumirlo en serio como si fuera un género realista y no lo es. Por su parte, Susana Vargas dice que la escena de Rosemary y Howard es ridícula. Es ridícula por esas exageraciones, sí. Gerardo Pirela pregunta que quiénes son los bandos en pugna de la acción base, que si la madre o el novio versus Hall Carter, porque de lo que sí no tiene dudas es de que Madge es la presa codiciada. Sí, ella es la presa codiciada, pero está entre el personaje de Holden y el Alan, que es el novio millonario. Ese es, hay que tener en cuenta lo siguiente, porque uno dice, y a mí también me pasó al principio, de no, la madre tiene una presencia más fuerte que el joven millonario, pero el joven millonario tiene un poder porque es decisivo, o sea, él es el millonario, él es lo que la madre quiere que hace, por lo tanto la madre está en una acción subordinada, pero los bandos están entre los dos hombres discutiéndose una mujer. Esa es lo que hay de fondo. Bueno, tenemos también la participación de Víctor Williams. Dice que está perdido en cuanto a los géneros, que le parece un melodrama, pero no haya la casualidad. Sí, la casualidad, hay varias casualidades. Hay casualidades de que vean la escena en un momento determinado. Hay muchas casualidades. Hay la casualidad de que cuando llega el personaje de Holden a esa localidad, va a hospedarse al lado de la casa donde su amigo y compañero de universidad tiene a su novia. Ya de por ahí hay una casualidad. Inmediatamente conoce a la novia del amigo. Y uno ve desde el punto de arranque que por ahí va el conflicto. Hay casualidades, hay esa casualidad. Hay otras casualidades, como por ejemplo el momento climático, cuando lo del baile, que el novio vea que no está ahí, ni tiene por qué estar ahí, está en otro lugar. En el picnic, precisamente, vea a su novia bailando con Holden, con el personaje de Holden. Así que hay casualidades. Y eso es lo que produce el desenlace de la película. Hay casualidades. Profesor Fernández, queda entonces que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Bueno, para tener en consideración de la época y de las limitaciones que tenía, yo juzgo, porque hay otras cosas que son, como por ejemplo la adaptación, que fue muy buena adaptación, algunas actuaciones que se destacan dentro del propio melodrama o de los géneros que asumen, por ejemplo, la madre, que estuvo en todo momento, estuvo en comedia. Yo le doy un 8, me parece que sobresaliente con todas esas limitaciones. Siempre pienso que pudieron haber tenido, pero quizás es demasiado pedirle, la actitud de Orson Welles o la actitud del director para hacer una película mayor, porque el tema creo que lo daba. Pero es un melodrama que uno la pasa bien viéndole a pesar de sus limitaciones. Un 8. Amigas, amigos, esto es todo. Queremos agradecer el aporte de Diego Salazar y Daniel Castellanos. Punto de giro.